Un hombre anda bajo la luna, pena de mala fortuna, que cae en mi alma y la llena, pena la luna. Calles blancas, siempre ha de haber luna, cuando por ver si la pena arranco y ando. Recuerdo el rincón oscuro en que lloraba en mi infancia, los líquenes en los muros, las risas a la distancia, sombra, silencio, una voz que se perdía. La lluvia en el techo, atroz lluvia que siempre caía, y mi llanto, húmeda voz que se perdía. Se llama y nadie responde, se anda por seguir andando, andar, andar, ¿hacia dónde y hasta cuándo? Amor perdido y hallado, y otra vez la vida trunca, lo que siempre se ha buscado no debiera hallarse nunca. Uno se cansa de amar, uno vive y se ha de ir. Soñar, ¿para qué soñar? Vivir, ¿para qué vivir? Siempre ha de haber calles blancas, cuando por la tierra grande, por ver si la pena arranca y ande. Un hombre anda bajo la luna, de Pablo Neruda. Es la poesía que llega directamente a lo más profundo de tu sensibilidad. Somos Radio Puente Alto, 107.7 FM Stereo.